Radio Pedal. Ya no andamos con rodillas. Música, alimentos escénicos, paisajes, meditación, delirios, duendes, unicornios, aliens. No, eso no. Eso sí. No, eso no. No tiene sentido. Estamos experimentando. En trance, une y otros. Tiene sentido. Un hombre que tiene algo que decir y no encuentra oyentes está en una mala situación. Pero todavía están peor los oyentes que no encuentran quien tenga algo que decirles. En mi opinión, deberían ustedes intentar hacer de la radio una cosa democrática de veras. En este sentido, obtendrían ya toda una serie de resultados si, por ejemplo, disponiendo como disponen de maravillosos aparatos de difusión, dejaran de estar simplemente produciendo sin cesar, en vez de hacer productivos los acontecimientos actuales mediante su simple exposición y, en casos especiales, incluso mediante una dirección hábil y que ahorre tiempo. Se comprende que gente que de repente se encuentra con estos aparatos en las manos quieran inmediatamente organizar cualquier cosa a fin de procurarles material y encuentren algún que otro arte industrial que les procure material artificial. Opino, pues, que ustedes deberían acercarse más a los acontecimientos reales con los aparatos y no limitarse solamente a la reproducción o a la información, puesto que este representaría un gran paso hacia adelante. Habrá seguramente una serie de leyes que intenten impedirlo. Tienen que dirigirse a la opinión pública para suprimir estas leyes. El miedo de los diputados a ser oídos en todo el territorio no puede ser menospreciado, puesto que es justificado. Pero tienen que vencerlo, al igual que el miedo que, creo yo, diversos tribunales mostrarían si tuvieran que dictar sentencias ante todo el pueblo. Además, pueden ustedes preparar ante el micrófono, en lugar de reseñas muertas, entrevistas reales, en las que los entrevistados tienen menos oportunidades de inventar esmeradas mentiras, como pueden hacerlo para los periódicos. Sería muy interesante organizar discusiones entre especialistas eminentes. Podría organizarse en salas grandes o pequeñas. A discreción, conferencias seguidas de coloquio. Pero todos estos actos tendrían ustedes que hacerlos resaltar claramente, con avisos previos, de entre la gris uniformidad del menú diario de la música casera y cursos de idiomas. Tienen que instalar un estudio. Sin experimentos, es sencillamente imposible aprovechar íntegramente sus aparatos o lo que para ustedes sea eso. La cuestión de cómo se puede utilizar el arte para la radio y la cuestión de cómo se puede utilizar la radio para el arte, dos cuestiones muy distintas, tienen que subordinarse siempre a la cuestión, de hecho, mucho más importante, de cómo se puede utilizar el arte y la radio en general. Esta cuestión se contestará si tenemos razón o nos la dan. De la siguiente manera: arte y radio tienen que ponerse a la disposición de fines pedagógicos. La posibilidad de llevar a cabo una de estas formas pedagógicas directas de utilización del arte no parece hoy indicada, porque el Estado no tiene ningún interés en educar a su juventud para el colectivismo. El arte debe empezar allí donde hay imperfección. Por más que mirar quede eliminado, esto no quiere decir que no se vea nada, sino precisamente que se ve tan bien que se ve una infinidad de cosas, tantas como se quiera. Estos resultados tendrían naturalmente que quedar en la superficie acústica. Esto es un fragmento de Teoría de la Radio de 1927 del dramaturgo y poeta Bertolt Brecht, un pilar de la lucha contra el fascismo en la Alemania nazi. Y bueno, con este texto quería arrancar hoy este nuevo ciclo, con este nuevo viejo proyecto que hemos dado a llamar En Trance, bajo el lema Une y Otres, un programa que une a quienes hacemos arte de forma alternativa, que es un programa que aborda la experimentación como expresión, la expansión de los sentidos y la conexión con el cosmos, es ambientación sonora, teatralidad, meditación y baile. Además, este programa, que es el resultado de la fusión de No Tiene Nombre y Paren las Rotativas, y que conduciremos con Vale Britos, que está aquí presente, irá rotando sus secciones, entre las que se encuentran entrevistas, toques, como los que va a haber el día de hoy. Pero también en próximas ediciones contaremos con espacios, por ejemplo, del colectivo Feminois. Estamos en algunas negociaciones con el colectivo Dark Tribu, que quiere hacer una columna de Psytrance. Bueno, experimentos sonoros, dispositivos escénicos radiales, que va, de alguna manera, en las rotativas va a continuar en este segmento. Y bueno, abrimos otro de los lemas que hemos dado a conocer en este programa, es abrir el portal a lo no tan conocido. ¿Cómo andás, Vale? Hola, Leo. ¿Cómo estás? Leo, ¿te sentiste? ¿Te entrevisto yo a vos? Nos entrevistamos mutuamente. Me encanta. Bueno, Leo, ¿por qué elegiste este texto de Bertolt para arrancar? Mirá, me pasó algo muy loco, que es que hace quizás una semana llegó acá a la radio, tocó el timbre como quien quiere la cosa. Gustavo, que ahora me olvidé su apellido, pero que es integrante de Radio La Tribu en Argentina, que es una radio que nosotros acá en Radio Pedal tenemos como referencia. Muy grosso medio, sí. Sí, la manera que tienen de funcionar y, bueno, un montón de cosas. Llegó, tocó timbre, estaba buscando a Vale Machado porque había hecho como un previo contacto con ella, pero no la encontró, y el que le abrí la puerta fui yo. Nos pusimos a conversar, le mostré el lugar y me dijo que tenía un programa de música experimental en Radio La Tribu. Era tu doble. Era mi doble argentino. Y bueno, estuvimos un buen rato hablando, me comentó que tenía, bueno, el nombre de su programa, tenía algunos blogs y cosas así, que ahora anduve bichando, y tiene unos textos muy interesantes sobre la radio y la experimentación, y bueno, encontré este que me pareció súper interesante. Me encantó para abrir, es como, bueno, nos convoca a algo, ¿no? Me sentí como... Sí, sí, totalmente, y bueno, también lo que es la lucha antifascista, que este año la tenemos que tener muy presente. Estamos desatándola ahora mismo acá en esta mesa, te veo el ojito nada más atrás del micrófono, y ya estoy confiando y tomándote la mano, Leo. Estamos tan prolijamente frente al micrófono que ni siquiera nos estamos viendo las caras. No. Es un poco, ¿viste? El logo nuevo de En Trance, es como que nuestras caras son así. Es que acá está totalmente todo, está muy unido todo. Yo nunca había experimentado hablar tan de frente al micrófono, así que te agradezco por esta oportunidad. Bueno, Leo. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, vamos a andar presentando lo que va a ser el nuevo ciclo del Festival del Ruido, que es este festival que se llevó a cabo por primera vez el año pasado en el Museo del Carnaval, en una fecha. Ese festival desató muchas cosas en este programa y en general en el circuito experimental, y este año se retoma en forma de ciclo. O sea, van a haber cuatro fechas en el Tundra, Y bueno, tenemos algunos de sus organizadores acá que nos van a andar contando. El primero que va a pasar al estudio va a ser Matías Higuelca, que ya podemos ir escuchando algunas canciones ya de fondo mientras preparamos su llegada al estudio. Al mundo. Bueno, ¿y cómo van esas negociaciones con Feminois? Ya las quiero tener acá. Ya estoy integrado a un grupo de WhatsApp de Feminois. Bien. Ya estoy en el corazón. Es importantísimo. Estás en el grupo de WhatsApp, estás en el corazón. Mientras no se caiga, está todo bien. No se cae. Así que el viernes que viene estamos acá con Feminois haciendo un poco de experimentación y charlando un poco con ellas. Un poco no. Sí, un poco, charlando con ellas y haciendo bien. Experimentación. Me encanta. Bueno, y el primer invitado de este ciclo es Matías Higuelca, que como todos los invitados de hoy, en realidad, ya estuvieron en la radio el año pasado. Esta vez no van a ser entrevistas quizás más tan profundas, porque como que ya los conocemos, pero sí vale la pena repasar novedades y un montón de cosas. No vamos a hablar de metafísica como la vez pasada. No, y como por ejemplo, sacaste un disco hace muy poquito. Sí, ¿Qué estamos escuchando ahora? Es un disco que en realidad fue forjado por Gabriel Pereira Spur, que es un músico, en realidad es uruguayo, pero nada, vive en Argentina hace como 20 años. Y yo aporté mis textos con mi voz y él los procesó, hizo todo ese mundo increíble. Bien, vamos a lo que nos compete entonces, que es el Festival del Ruido, que como ya habíamos adelantado, que es un festival que tuvo lugar el año pasado, que muchas de las bandas, colectivos o lo que sea que estuvieron el año pasado, algunas se van a repetir, van a haber algunos otros nuevos, pero la particularidad es que esta vez es un ciclo y que no va a ser solo una fecha, también cambia el lugar. ¿Qué nos puedes adelantar, Mati, de esto? Sí, o sea, cambia la estructura, transmuta en todo sentido. Se repiten casi todas las bandas que estuvieron en el Festival de Ruido van a estar, a no ser la banda justo de Carlitos y yo, que fuimos los organizadores del Festival de Ruido, porque por cuestiones de tiempo y eso no lo pudimos juntar, y Carlitos no se pudo sumar a esta iniciativa, lamentablemente. Pero ahora nos adaptamos a un modo ciclo que va a ser en el Tundra. Estamos súper agradecidos con el apoyo de Nahuel, que es incondicional y un lugar que siempre abre las puertas. Y va a ser todos los miércoles de abril. O sea, empatiza mucho con el ciclo de Sónica y el Festival de Ruido, que todo eso que sucedió en septiembre, octubre del año pasado. Y como que se fusionan esas dos iniciativas y generamos esta movida nueva, por decirlo. Bien, el año pasado, si no recuerdo, aparte del Festival de Ruido, Sónica, también estaba el Sincro, un montón de festivales que, bueno, estaría bueno que, y bueno, de hecho se están fusionando, y bueno, también darse cuenta que estamos todos para la misma. Exactamente. Y que tenemos que estar nucleados. Esta iniciativa tiene que ver bastante con eso, o sea, fue un envión primario de Leo que me llamó y me dijo, hagamos algo con todo esto. Él fue el que organizó Sincro. Bueno, Carlitos y yo el Festival de Ruido, y junto con Lulio también y con Ingrid hicieron Sónica. Entonces como que decidimos unir un poco potenciar toda esta movida que está súper interesante. Bien, y va a venir acompañado también, no solo del festival, sino también va a venir un sello y un álbum de recopilatorio, si no estoy equivocado. Sí, estamos a full trabajando paralelamente también un sello que va a salir. Capaz que no adelantamos el nombre todavía, me gusta todavía la sorpresa. Sí. Pero nada, estamos trabajando también en un sello junto con Maneco también, con vos Leo también que estás, Leo Más, de Jardines, que va a tocar ahora. Estamos ideando este sello que va a salir conforme con el ciclo, y la idea es, nada, primer publicación va a ser un compilado con todos los proyectos que van a participar del ciclo, como para que se puedan fogonear y escuchar todo junto ahí. Bien, o sea, los colectivos que van a participar en el festival van a estar todos representados en este recopilado. Esperemos que sí, hay algunos que están en contra del registro, ¿viste? Aceptamos todo tipo de políticas también. Nada, es una invitación también a eso. Bien, y bueno, un poco la idea de también promocionar este festival en el programa es dedicar una fecha de este festival por programa. Hoy, lógicamente, es el primer programa, vamos a dedicarlo a la primera fecha de este festival, que ¿cuándo va a ser y quiénes van a estar tocando? Sí, eso me parece maravilloso de este trabajo mutuo con la radio, de Radio Pedal, que también son incondicionales y estamos súper agradecidos. Y que se pueda hacer este trabajo paralelo de adelantar las fechas en la radio, me parece que es súper interesante. Hoy va a tocar Mijalí y Mesalos y Jardines sin Explorar, el proyecto de Leo, con que estamos organizando esto. Y faltaría Tero, que es el proyecto de Natalia Marien, que también va a estar en la primera fecha. Que es el... No pudo venir porque me dijo que estaba trabajando. Estaba trabajando bien. Seguro si nos trabaja está escuchando. Trabaja mucho, Nati, porfa. No trabajes tanto, Nati. Y la primera fecha va a ser esa, Mijalí, Jardines sin Explorar y Tero, el proyecto de Natalia. Y bueno, empieza el 3 de abril, la primera fecha es el miércoles 3 de abril en el Tundra, a eso de las 10 de la noche vamos a estar ya encendiendo el fuego. Bien, tanto Jardines como Mijalí van a tener la oportunidad de justificar un poco sus ideas y demostrar su trabajo. Justifiquen, Nati, chicos. Hoy que no pudo venir con su proyecto Tero, vamos a tratar un poco de representarla y de tenerla acá presente con nosotros. Podemos tirar alguna pista, sí, algo, ¿no? Si podés describir algo en palabras, de qué se trata o... Y el proyecto de Nati, bueno, ella estuvo en Sónica, la primera vez que la vi en el ciclo ese, y después la vi hace poco también en una fiesta organizada llamada Perla B. Y nada, es tecno electrónica con unos pasajes interesantísimos, sonidos, nada, muy innovadores. La verdad que las invito a escucharla, está muy buena lo que hace. ¿Sonidos de teros? Sonidos de teros. Por ahí anda, sí. Bien. ¿Alguna cosa más que quieras agregar? Ya le damos espacio a que comience acá el despliegue. Sí, despleguemos la música y el sonido. Bien. No aguanto más, licenciado. Deme pastillas. Son el clasepam. Dame un whisky al menos. Dame un whisky. Deme algo. Deme algo. Morfina salía bien. Morfina salía bien. Jugo de sertralina vencida. Deceso, licenciado. Deceso, licenciado. Mundo mierda, atravesó las telas. Soy un perdido. Soy un perdido. Microbio humano entrando. Usted sabrá. Deme anticuerpos, deme pegamento, ponga un poco en esta bolsa, no saldré del consultorio. Y si lo hago, va a ser con los pantalones bajos, probándome los pacientes que lo esperan. Y burlándome, gritando y saltando sobre sus estúpidas cabezas para luego salir a la calle como el conejo llegó a la cumbre de Buda. Deme algo, ¿o es usted idiota? Estúpido licenciado. Viento me comunica, doctor. Estoy en los ciertos.

Wow. 25 26 No tiene sentido, no es de entender. Estamos en trance y estamos experimentando. Nos vemos, nos escuchamos el viernes que viene.